No aceptamos que nos cambien nuestro modo de vida. ¿Quiénes creen que son y qué cree que somos nosotros como que no sabemos cómo vivir? ¿Como que no sabemos cómo hacer nuestras casas? Entonces, ese fue básicamente el rechazo. La dignidad de decir, bueno, ¿por qué otro me va a decir cómo he de vivir? ¿Cómo me va a diseñar mi espacio? ¿No? Y además sin preguntarme. Entonces, ese que fue el primer rechazo de las abejas, finalmente también fue el rechazo de los priistas, ¿no? Priistas del Estado a Sabines, digo, del municipio. Y es muy curioso porque claro que no quieren perder las buenas relaciones con el gobernador, ¿no? Entonces tratan de echar una de cal y una de arena, ¿no? Mientras critican, le dicen, bueno, pero no estamos en contra de usted, ¿no? Dice, siempre hemos estado dispuestos a apoyar los programas de gobierno, pero que no cambie nuestra forma de organización social, la cual agradecemos que se nos haya tomado en cuenta en su proyecto de gobierno. Nosotros, como autoridades de las 90 comunidades, manifestamos su total rechazo. Y no permitiremos la división de nuestras comunidades, ya que tenemos una estructura reconocida por las instituciones del gobierno federal y gobierno del Estado y los distintos poderes que rige la vida política del Estado. Entonces, sí, muchas gracias por todo y no nos olvide, pero no aceptamos, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el núcleo del rechazo. Pero también junto con esa razón, y en el caso de las abejas, yo creo que cuenta el hecho de que se pudo ver este asunto en las ciudades rurales, no como una cuestión aislada y como una ocurrencia del gobernador, sino como algo parte de toda una secuencia, de todo un proceso, del cual la propia historia de las abejas con su tragedia, la masacre de Acteal, es parte, ¿no? Entonces, ellos percibieron, esto es parte de lo mismo. Voy a pedir aquí a la compañera. Este cuadrito histórico salió ahí de la reflexión con los compañeros y compañeras de las abejas, ¿no? Comenzando con el 1 de enero de 1994, tenemos marcado en una columna el camino de los campesinos, ¿verdad? El camino de los indígenas, y el otro el gobierno. Entonces, para el gobierno, ¿qué significó el 1 de enero? La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Para nosotros fue el levantamiento armado por los derechos indígenas, ¿no? Encabezado por el EZLN. Ahí de 95 a 96 se dan los diálogos de San Andrés. En los diálogos de San Andrés lo que se pretende es retomar, entre otras cosas, declaraciones de derechos indígenas que ya existen, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU, y que se incorporen a la legislación mexicana. ¿Qué dice, en muy pocas palabras, en lo relevante, el convenio famoso 169 de la OIT, que por mucho tiempo fue la única arma legal de la que disponían las comunidades indígenas? No dice gran cosa. No dice que los recursos del subsuelo pertenezcan a las comunidades indígenas. No dice que los territorios indígenas sean inalienables. Pero dice una cosa de sentido común, mínima y elemental, que sin embargo no se le reconoce a los indígenas. Lo que dice ese convenio es, no se podrá hacer ningún proyecto de desarrollo ni explotar los recursos del subsuelo en las comunidades indígenas si primero no se les consulta. Nada más y nada menos, ¿no? Es poco porque no le reconoce un derecho definitivo, pero es suficiente frente a la realidad porque ni siquiera se consulta. Entonces, en el núcleo de los acuerdos de San Andrés estaba el reconocer que no se puede disponer sobre el espacio de alguien sin preguntarle a ese alguien qué le parece. Sabemos qué pasó con ese acuerdo, ¿no? Sabemos que ya firmado, Cedillo echó marcha atrás. Dijo que no podía reconocerlo porque estaba en contra de la Constitución. Ahorita hay otra otra noticia, digamos, no del día, pero está ahí volando, que tiene que ver con Zedillo y con Acteal. Quizás ustedes han visto la demanda que le hicieron a Zedillo en Estados Unidos por la masacre de Acteal. Y ya el Zedillo presentó ante el juzgado su apelación, su defensa. No sé si alguien la vio, se llevó a publicar en algún lugar. Es verdaderamente vergonzoso lo que dice Zedillo, pero es muy iluminador. Zedillo le pide a la Corte y al gobierno de Estados Unidos que lo eximan de tener que aparecer ante ese juicio. Dice, porque durante todo el tiempo que yo fui presidente, fui defensor acérrimo, aliado incondicional del gobierno de Estados Unidos. Así tal cual lo dice. Ya lo sabíamos, pues, pero lo dice ahí. Entonces, ¿qué pasó con esa firma? Pues que la lealtad de Zedillo no estaba con el pueblo que le estaba diciendo estos son los acuerdos que queremos. Su lealtad estaba con el gobierno de Estados Unidos. Ellos le dijeron, oye, eso no lo puedes aceptar porque está en contra del Tratado de Libre Comercio. Entonces, rechaza el Tratado de Libre Comercio y rechaza los acuerdos. Y al rechazar los acuerdos de San Andrés, está rechazando la ley para el diálogo que pide solución pacífica. Y entonces está abriendo otro camino, que es el camino paramilitar, que empieza en 96 en la Zona Norte y en el 97 culmina con la masacre de Acteal. Después de Acteal, si ustedes recuerdan, vienen los ataques en el 98 contra los municipios autónomos, contra el Flores Magón, allá en el famoso mural de Tami Perlas, ¿no? Contra Nicolás Ruiz, contra Amparo Aguatinta. Y después del ataque contra los municipios autónomos, si ustedes recuerdan, Albores, el famoso Croquetas, dice, ahora nosotros vamos a cumplir lo que dicen los acuerdos de San Andrés. Y los acuerdos de San Andrés dicen que se hagan nuevos municipios. Y entonces Albores empieza a hacer nuevos municipios al margen de lo que dicen los acuerdos de San Andrés, pero pretendiendo darles cumplimiento a los acuerdos de San Andrés. Uno de los nuevos municipios de Albores es Santiago del Pinar. Entonces, si ustedes ven, ahí tenemos dos caminos paralelos. Los acuerdos de San Andrés, que planteaban en un momento dado, también plantea, ustedes recuerdan, la remunicipalización. Estaban planteando la posibilidad de un reordenamiento territorial, pero desde abajo, desde las comunidades. En el momento que se cancela eso, se empieza a hacer una remunicipalización y un reordenamiento territorial, pero al margen y en contra de lo que piden las comunidades. De modo que a partir de ese momento, todo lo que se haga en esa línea será contrainsurgente por definición. Entonces, ahí entra, de un lado, la propuesta popular indígena, los municipios autónomos, del otro lado, la propuesta del gobierno, el Puebla Panamá, el ASPAN, la Alianza para la Seguridad de América del Norte, la Iniciativa Mérida, Proyecto Mesoamérica. Y de otro lado, las juntas de buen gobierno. Entonces, la anterior. Sí. Entonces se veía esto, las ciudades rurales implican una localización de la población para aprovechamiento del territorio y sus recursos, una reconversión productiva que vaya dirigida a minería, represas, carreteras, proyectos turísticos, petróleo y biocombustible. En realidad, nunca, ahí sí, pues se puede decir que es una falla, pero nunca logramos descubrir realmente cuál era el proyecto que tenía el gobierno para Chenaló que iba unido a lo de la ciudad rural. Llegamos a suponer, pero sin poderlo demostrar, que podía ser la siembra, el famoso piñón, la jatropa, para biocombustibles. ¿Por qué? Porque en la época en que se estaba dando esto en la ciudad rural, empezó a aparecer una especie de propaganda subliminal subliminal, no por el tamaño, porque eran enormes, los números espectaculares que están a la orilla de la carretera, pero justo en la tijera que va a San Andrés, a Santiago del Pinar, aparecía uno con un bosque en llamas y decía: evita los incendios, no quemes, mejor siembra cosas que no impliquen quemar, ¿no? Así como muy sutil, pues todo el mundo sabe, no siembres maíz, siembra frutales que te vamos a dar, ¿no? O siembra lo que se te va a decir. No sabemos realmente, corrían muchas versiones, que si la minería, se decía que había un viejo proyecto de hacer un aeropuerto en la meseta de Chenaloa, Chamula, no llegamos a saberlo, pero ciertamente en conjunto, si no en el caso de Chenaló, esto de las ciudades rurales va unido a todo este proyecto TLC, Puebla-Panamá, y luego Proyecto Mesoamérica. Bueno. Estuvimos revisando en todas estas épocas, en todo el tiempo que se hizo la resistencia, pues todo lo que podíamos encontrar de amigos, de ONGs, en internet, de académicos sobre las ciudades rurales. Y bueno, había trabajos muy minuciosos y exhaustivos evaluando que si la construcción, que si los servicios, que si la distancia que debe haber entre esto y lo otro. Yo no quiero minimizar la importancia que pueden tener los estudios, pero sí quiero decir que el hecho de que la casa esté mejor o peor hecha, o de que funcione, es secundario. O sea, lo absolutamente primario es a qué proyecto de sociedad, a qué modelo económico obedece la propuesta. Lo demás es que si la casa está bonita o no está bonita, pues claro, para el que va a vivir ahí sí le cuenta, pero como dijo el clásico mexicano, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, ¿no? Entonces, lo fundamental es, ¿la propuesta es para un proyecto económico popular o es para este proyecto de TLC Pueblo Panamá, Proyecto Mesoamérica y demás, ¿no? Bueno, para terminar, ya una última reflexión. Pues, al revisar la literatura, veíamos que algunas personas hacían la comparación de las ciudades rurales con las aldeas estratégicas que implementó Estados Unidos en Vietnam, una medida de contrainsurgencia, y luego eso mismo trasladado aquí, muy cerquita de nosotros, a Guatemala, las aldeas modelo, otro modelo de contrainsurgencia. Pero a mí se me hace, claro, son relevantes esas comparaciones, pero yo quisiera, para terminar, hacer otra más lejana que esas en el tiempo, pero más cercana en el espacio. Más lejana en el tiempo porque es del siglo XVI, XVII. Más cercana en el espacio porque pues, fue aquí, fue en México, ¿no? Y que es lo que se llamaba en tiempo de la colonia las reducciones indígenas, ¿no? Esta historia de Sabines de que hay que congregar a la población para combatir la pobreza, no la inventó él, pues. Ese era el discurso en la época de la colonia, de la invasión, la conquista española, que había que congregar o había que reducir a las congregaciones dispersas. Fue parte de la política de la corona española. Aquí una curiosidad lingüística, pues, de diccionario. Se les llamaba reducciones. Reducción quiere decir, pues, hacer más chico, ¿no? O reducir la velocidad, por ejemplo. O aquí a la compañera le entregué una síntesis, pero estaba muy larga para la traducción, entonces había que reducirla. También reducir es juntar lo que está disperso. Pero se me ocurrió consultar en internet el diccionario de la Real Academia, tiene como 20 acepciones de reducir, pero una de ellas es sujetar a la obediencia a quienes se han separado de ella. Entonces, reducir a los indios a pueblos es someterlos a la obediencia. En el caso de la colonia era muy claro, pero doy un ejemplo aquí muy concreto. Las abejas, los zapatistas, y no solo ellos, hay mucha gente que está en resistencia del no pago de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad. Una vez que te trasladan a una ciudad rural, imposible mantenerte en resistencia, pues. Todo está centralizado y controlado, y ahí o pagas, ¿no? Y además, por cierto, una de las cosas que nos dijeron de las ciudades rurales es que al principio les llevaban tarifas muy razonables y que con el tiempo empezaban a llevar tarifas estratosféricas, ¿no? Ahora, me decía hace un momento una compañera, que bueno, si lo que quieren es desalojar a la población, apropiarse de sus tierras, ¿no? Y eso es verdad. Y si uno ve la historia de la colonia, las reducciones las promovía la corona y eran la pincelada humanista a la política antihumana de la conquista. O sea, ante el robo, el desalojo, la destrucción física y cultural que implicaba la conquista, las reducciones era hacer algo un poquitito más humano, pues. Que no hay que perder de vista eso, pues. O sea, es más fácil y más terrible simplemente dejarte sin casa y no darte otra, ¿no? Entonces, en ese sentido habrá que reconocerle al gusto de Sabines por la autopromoción. Y que diga, bueno, pues, le voy a hacer muchas casas, ¿no? No le quita que sea parte de ese proyecto, pero no hay que confundirse pensando que es lo más malo de ese proyecto. O sea, lo más malo de ese proyecto es que te saquen de tu casa. Y lo peor es que te dejen sin nada. Ahora, si te sacan de tu casa y te dan otra, bueno, pues tampoco por eso nos vamos a dejar comprar, pero no nos vamos a quejar más de eso que del otro, ¿no? Aquí un detalle de estas características de Sabines, ¿no? Y su lucha contra la pobreza. Cuando visitamos la ciudad de Nuevo Juan de Grijalva, nos platicaron algo que me hizo recordar una historia de mis épocas de estudiante de primaria o de secundaria. Tenía un compañero que era muy, muy hábil para zafarse de clases, para irse de pinta. Y tenía una serie de trucos para hacerlo. Y entonces uno de los trucos, cuando en su casa decían que tenía que ir a la escuela, dice que se ponía ajo en los dedos de los pies y que eso le producía fiebre. Entonces escondía, se ponía el ajo y le decía, mamá, estoy enfermo, ¿no? Ponme el termómetro, le ponía el termómetro, sí, ya tienes temperatura. ¿Por qué me acordé de esto con las ciudades rurales? Porque en Juan de Grijalva nos dijeron que les habían ofrecido, mientras tenían trabajo, darles un apoyo en efectivo. Les iban a dar 10,000 pesos al mes. Y dicen que el primer apoyo efectivamente les llegó, pero con una condición muy curiosa. Tenía que ser única y exclusivamente para comprar electrodomésticos. Y tenían que entregar las facturas. Puede comprar televisión, refrigerador, estufa y entregar las facturas. Ahora, me pregunto por qué. Entonces, por eso me acordé del de la calentura. Te vas a poner el termómetro, antes de ponértelo, haz que suba la temperatura. Entonces, vas a medir la pobreza, antes de medirla, haz que suban los indicadores. Entonces, ¿qué preguntan en las investigaciones para ver si hay pobreza? ¿Tiene licuadora? ¿Tiene televisor? ¿No? ¿Tiene piso de cemento? Entonces, claro, todos compraron ya su electrodoméstico y la siguiente vez que manden a los del INEGI o a los de la ONU, a los que sean, ¿no? No, pues sí tiene licuadora, sí tiene televisión, sí tiene piso de cemento, ya no hay pobreza en Chiapas. y bueno, las encuestas lo van a decir, no, ahí están los datos para que lo vean. Pues suena muy ridículo, pues, pero pues eso es lo que están haciendo. Bueno, termino volviendo a las reducciones de indios en la época de la colonia. Frente a esto, de aquellos misioneros que entendieron que ser misionero no podía ser hacerle el juego a los conquistadores, sino denunciarlos y defender a los indígenas, pues tenemos en primer lugar a nuestro ilustre primer obispo de Chiapas, ¿no? Don Bartolomé de las Casas, que explícitamente se opuso a las reducciones, ¿no? Y el argumento era simplemente, déjenlos como están, pues. O sea, ¿qué derecho tienen de cambiarle su modo de vida? ¿No? Ellos son gente libre, nosotros llegamos, nos metimos a su casa, ni permiso les pedimos y ahora les estamos diciendo cómo vivir. Déjenlos como están. Y en ese sentido es muy interesante que las reducciones se aplicaron por todas partes en México, se juntaron pueblos, se hicieron congregaciones, de 4 o 5 pueblos hicieron uno. Cerca de la Ciudad de México, en el estado de Morelos, se aplicaron las reducciones y casi todos los pueblos que existían desaparecieron para formar nuevos pueblos. Pero hubo un pueblo que desde 1530 no aceptó la ciudad rural, bueno, la reducción, en el estado de Morelos. Y ese pueblo se llama Anenecuilco. Y es el pueblo, pues, que no en el siglo XX con Zapata, sino desde el siglo XVI está luchando por la tierra, ¿no? Es el pueblo que levantó la bandera de la resistencia, un pueblo que se negó a las reducciones. Es un detalle interesante. Ahora, frente a la propuesta o a la postura de las casas, es decir, no a las reducciones, déjenlos, había un colega, un compañero de él, también con conciencia, defensor de los indígenas, pero del lado occidente del país, en Michoacán, que era el obispo Vasco de Quiroga, y él pensaba diferente. Él decía, bueno, sí conviene hacer reducciones, pero en función de ellos, de las comunidades, no en función de las necesidades de la colonia. Entonces, si vamos a ser pueblos, no vamos a ser pueblos para que sean mano de obra de trabajo para los hacendados. Vamos a ser pueblos autosuficientes. Entonces, organiza las comunidades de Michoacán también reducciones sobre la base del libro de la Utopía de Tomás Moro, pero organiza todo un sistema de producción y de mercado que excluye totalmente el capitalismo, excluye la participación del conquistador. Es quizá la primera experiencia de autonomía aquí en nuestro territorio una vez que llegaron los conquistadores españoles. De hecho, discutieron las casas y Quiroga, y las casas le decía, será muy bonita tu idea, pero déjalos, o sea, ellos son libres. En ese momento, la experiencia de Quiroga fue un caso aislado y los que resistieron en la postura que decían las casas. No queremos co-creación y punto, nos quedamos donde estamos. Pero yo sí, aquí sí les lanzo como un reto, una reflexión. A estas alturas, ¿será suficiente la pura resistencia? Decirle no a las propuestas del gobierno una y otra vez no, y no, y no queremos. Decía Gandhi, la resistencia sin propuesta alternativa es puro bluff. Para los que juegan cartas saben lo que es bluff, para los que no juegan cartas pues es como presumir lo que uno no tiene. Entonces, existe, en teoría, pues están las propuestas de Andrés, existe las propuestas de autonomía, hay cantidad de propuestas de proyectos de desarrollo, proyectos autogestionarios, pero yo sinceramente creo que se quedan cortos y que esto de las ciudades rurales por lo menos debería tener la ventaja, ¿no? O verle el lado bueno de que nos obligue a pensar que si del otro lado son capaces de hacer proyectos tan englobantes, pues de este lado, en otro sentido, deberíamos por lo menos estar pensando en cómo hacer. O sea, la verdad, hablamos mucho de la autonomía y es muy padre y estoy de acuerdo acá con el equipo Xlejal, pero las propuestas concretas y articuladas más allá de los pequeños proyectitos por todos lados, ¿dónde están? Entonces, cuando termino de decir, bueno, sigamos en resistencia en contra de las ciudades rurales, pero pensemos cuál es nuestra propuesta alternativa.